Esto es el Complejo Lambda. Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y bueno, hoy teníamos, como os anunciábamos la semana pasada, el especial MOS, pero lo vamos a retrasar para poder prepararlo con tiempo. Y en el programa de hoy nos vamos al frío polar con Cray Spaces, Sleep of Reason, un FPS de aventura con base survival horror para PC. En el debate nos haremos esta pregunta: ¿se convertirá la plataforma portátil en la base del futuro jugador? Pero antes de adentrarnos en la Antártida con Cray Stasis, muy buenas noches, Óscar. Hola, buenas noches a todos. Bueno, hoy empiezo con una cosa que no tiene nada que ver con el programa, y es para avisaros a todos los que queráis y tengáis, estéis registrados en la página web de Nintendo y tengáis 5.000 estrellas, pues hay un juego disponible que acaba de salir esta semana y que es el Little King Story, y que pues ahí estáis para pillarlo. Bueno, decir que Oscar ya se lo llevó, por eso lo anuncia, porque está contento. Claro. Bienvenido, Zoe. Buenas noches, Víctor. Aquí estamos una semana más. Esta semana tengo aún bastante... Hoy solo digo que hablaremos de niños. Bueno, especifica eso de niños, ¿eh? Solo uno. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches. Pues, como siempre, con muchas ganas para hablar de este hobby tan cojonudo que es, pues, que son los videojuegos, joder. Y bueno, traigo noticias variadas y algún que otro anuncio, como siempre. Y a su derecha, una semana más, Bonoman, bienvenido. Buenas noches a todos, os voy a hablar de Cryostasis, o Cryostasis, como se diga. Un nuevo juego que no conoce ni su padre, pero que os va a sorprender, así que abrigaros. Pues lo dicho, poneros vuestro traje protector, armaros con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, antes de empezar, os recordamos que podéis participar en el programa opinando sobre todos los temas que tratemos, comentándonos vuestras impresiones en análisis o lo que queráis, y para ello podéis escribir a nuestro foro, a complejolanda.forex.net, en el post de programa de hoy. También podéis llamarnos por teléfono al número 981-16-70-00, extensión 2231, y bueno, animaros, que queremos saber vuestras opiniones. Bueno, y ahora vamos con las noticias. Hoy empezamos hablando de Bethesda, que, bueno, la semana pasada os comentábamos que había discusiones entre Interplay y esta compañía sobre los derechos del MMO de Fallout. Pues bien, parece que Bethesda no pierde el tiempo y han anunciado el desarrollo de un nuevo Fallout, que recibirá el nombre de Fallout New Vegas, y vendrá de la mano de Obsidian Entertainment, que son los responsables de juegos como Neverwinter Nights 2 o incluso el KOTOR 2. Y tal. No tenemos ningún detalle todavía sobre este juego, pero sí sabemos que llegará en el 2010. ¿Pero Obsidian es la que lo desarrolla o simplemente colabora en el desarrollo? No, lo desarrolla Obsidian. Principalmente Obsidian, ¿no? Sí. Vale. Bueno, y un nuevo Fallout que a alguien le sorprende este anuncio, pues, este lanzamiento. A mí, desde luego, sí. Me parece que, bueno, entre la salida del tercero y este, tampoco ha pasado mucho tiempo. A ver, por lo prematuro de lo que es el anuncio, sí, sin duda. Sí. Lo que pasa es que ya sabía venir que las secuelas de Fallout se iban a ir sucediendo después de la rentabilidad que le sacaron a la tercera parte. Hombre, después de que anunciaran el MMO y hubiera todo este tipo de polémicas, no iba a ser raro que sacaran otra parte más. Hombre, se ve que Bethesda quiere explotar esto del Fallout, porque esta misma semana, además, han registrado las marcas, la marca Fallout para cine y televisión, así que se ve que quieren hacer algo grande con Fallout y sacar mucha pasta de esto. A mí, aparte de que me sorprenda el prematuro lanzamiento de esta continuación, pues también el que no lleve el 4 detrás del nombre. No sé, supongo que lo que quieren es exprimir lo máximo la franquicia hasta que salga una continuación, realmente continuación, Fallout 4. No, yo iba un poco al hilo de lo que decía Musky, que no debe ser una secuela en sentido estricto, más bien debe ser una especie de spin-off o algo por el estilo. Pero es que tenemos en cuenta que ha habido 3 expansiones de Fallout ya, o va a haber 3 expansiones, ¿no? Es decir, que no han perdido el tiempo esta gente. Bueno, nos mantendremos al tanto de futuras noticias. Brutal Legend ya tiene fecha de salida en Europa. EA y Double Fine han anunciado que el juego saldrá el 16 de octubre de este mismo año para PlayStation 3 y Xbox 360. Pese a que aquí hay rumores de una posible versión para la Wii, todavía no tenemos confirmación oficial. No sé si os acordáis que habíamos estado hablando de este tema, que Tim Schafer comentó que él no descartaba el tema de la Wii, pero todavía no hay ningún anuncio oficial que nos diga que vaya a salir. Ah, Brutal Legend, amigos, ese juego que va a rebosar tópicos por todos lados. Digo, ya aparte de la ambientación heavy metalera, ¿qué más va a tener este juego? Violencia, o sea, extrema. Violencia extrema. Sí. ¿Y rock and roll? Bueno, ya eso ya se da. Sí, de hecho, la banda sonora, no sé si, bueno, hay temas de Judas Priest y como dices así. Sí, y el personaje está basado en Jack Black. Jack Black. Qué, o sea, guay. Que, Salt. Y que él mismo lo dobla, además. Exactamente, que eso va a ser un puntazo. Bueno, vamos, a ver qué da de sí esto, ¿no? Música de Tenacious D por todos lados. Por un tubo, vamos. StarCraft 2 tendrá edición coleccionista. Así lo ha confirmado Blizzard en los foros de Battle.net. Un momento, ¿pero qué tendrá? ¿Tres o una? Tres. Bueno, es un juego que, por cierto, se ha mostrado en un nuevo vídeo de 20 minutos, que era un vídeo muy curioso porque es bastante entretenido. Era una partida entre dos jugadores profesionales y que iba siendo comentada por dos de los responsables del juego. Y a mí me ha dejado gratamente sorprendido el juego. Yo pensé que iba a ser bastante peor y yo le veo un desarrollo bastante divertido. Las nuevas unidades me han sorprendido gratamente y creo que puede ser un buen juego. ¿Y por qué tenías esas expectativas tan bajas? Porque en los screenshots que salieron parecía una discoteca. Ah, por las screenshots. Claro. Vale. Pues yo voy a dar una oportunidad a ese juego, sí señor. A pesar de que es el género, de pertenece al género al que pertenece, voy a dar una oportunidad. A mí, yo lo he visto como un juego eso, muy parecido a la primera parte, solo que con mejores gráficos, y es que las unidades nuevas son cojonudas, ¿eh? Estas unidades suicidas y tal me han parecido muy, muy buenas. A mí los juegos de estrategia no es que me entusiasmen, pero StarCraft y Warcraft son los únicos a los que he jugado y por la pinta que tiene, yo le voy a dar más que una oportunidad. Bueno, todavía quedan muchas cosas en el aire, como ese tema del online. Bueno, se debate ahí si va a ser de pago o no va a ser de pago, qué va a pasar con esto. Y bueno, la verdad es que yo creo que Blizzard tiene en su mano hacer, o sea, llevar un gran proyecto a la realidad y esperemos que lo hagan bien. Bueno, yo es que ya nunca tuve dudas de cualquier proyecto de Blizzard. Yo creo que es la compañía por excelencia del mundo del PC, así que juego que saca, juego maravilla que sale al mercado. Por eso, en lo que me refiero es que en sus manos está que el producto final sea grandioso o que sea una estafa. Pero que, por cierto, Musky ya no es Blizzard, es Activision Blizzard. Bueno, sí, así de esa manera, cierto. voy a razonar lo que acabo de decir, y es que, claro, si sacan 3 juegos y aún encima un online de pago, pues yo creo que va a ser una tomadura de pelo para lo que es el usuario. Entonces, a ver qué pasa con esto. Doska Games muestra las primeras imágenes de Mafia 2. Esta semana publicaron 3 vídeos que podéis ver desde el portal Game Trailers, que nos muestran un poquito lo que es la mecánica del juego. El apartado gráfico es bastante vistoso, evidentemente es muy superior al de la primera parte, pero manteniendo esa atmósfera. Y ha incorporado en la jugabilidad nuevos detalles, como un sistema de coberturas parecido al de Gears of War. Pues yo lo que he visto me ha parecido alucinante, pero debo decir que qué mal ha hecho al mundo el Gears of War. Todos los juegos que salen de la tercera persona son iguales. Bueno, sí, también se puede ver así, pero es que son clónicos. De todos modos, yo tengo muy altas expectativas puestas en el Mafia 2, porque la primera entrega fue muy buena. De sobresaliente. Sí, sí, sí. Y la verdad es que la ambientación, o sea, lo que se ha visto de momento de Mafia 2 es brutal. Lo que me llamó mucho la atención, comparándolo así un poco con Grand Theft Auto 4, es que en Grand Theft Auto 4 tú ves las calles, la gente, y más o menos siempre hacen lo mismo. Pero es que yo me he fijado en este Mafia 2 y es que cada persona está haciendo cosas diferentes. Ves gente pasear, ves gente sentada, ves gente apoyada en un coche hablando, cosas así, me parece guay. Al hilo de lo que decía David sobre el sistema de coberturas, qué daño ha hecho lo del Gears of War. ¿Habéis visto el vídeo del nuevo Terminator? Es que el sistema de cobertura es totalmente clavado. Es un Terminator, es un Gears of War con robots. Es un Gears of War con otro skin. Yo ese juego, el Mafia 2, lo quiero probar porque el hecho de conducir coches de los años 50 mola, tío, en plan gangster. Yo leí un artículo, bueno, voy a hacer publicidad de otro medio, de PlayStation Magazine, de Bruno Sol. Sí, no pasa nada, tranquilo. Y bueno, explicó lo que decías tú, Jorge, que cada personaje tiene una rutina establecida, pero una rutina compleja. O sea, tú puedes seguir un personaje durante horas y siempre va a hacer alguna cosa distinta. Tiene su propia, digamos, su propio día a día. Pues qué grande eso. Sí, sí. Yo en el Mafia 1 llegué muy lejos, me gustó mucho el juego y es un juego que espero y que lo veo muy bien. Tales of Symphonia, Dawn of the New World llegará a Europa. Tras un año y medio de su salida en Japón, Namco Bandai ha anunciado que el juego llegará a nuestras tierras y tal. Además de esto, ha confirmado que traerá algunas novedades con respecto a la edición japonesa. Por poner un ejemplo, os comento que ahora podremos cazar monstruos para entrenarlos y emplearlos en la batalla. Tendremos un modo galería tras acabar el juego y nuevos equipamientos como cascos y máscaras para nuestros personajes. Yo creo que anunciado ya estaba. Lo que pasa que creo que ahora lo que han hecho es concretar la fecha. Y septiembre o otoño, no sé si han dicho, una buena fecha. Bueno, un RPG que muchísimos esperaban, y yo creo que es un éxito garantizado. Sí, seguramente por la crítica que está recibiendo, sobre todo en Japón y Estados Unidos, que no alcanzará las cotas del primero, pero parece que mantiene el tipo. Ubisoft muestra el primer video in-game de Ruse. Es un juego que a mí me ha sorprendido gratamente, y es que es un juego de estrategia en tiempo real en el que estaremos al frente de un tablero donde se desarrolla lo que es la batalla. Lo más alucinante de este juego es que nosotros, si vamos acercando el zoom al tablero, nos damos cuenta de que nos acercamos a un campo de batalla real muy detallado, con muchísimas tropas, sus ciudades, su todo. Es tremendísimo. Yo creo que es que esto es el futuro, vamos. Y bueno, es un concepto bastante original, no se había visto. Se habían visto cosas parecidas como Medieval Total War, pero bueno, eran dos cosas diferentes, lo que es el combate y después el tablero, y yo creo que es algo bastante original. De todas maneras, siendo un proyecto de Ubisoft, a ver cómo acaba al final, ¿no? Porque ya sabemos que Ubisoft mucho promete al principio, pero después le meterán parte de imaginación. Al menos era multidioma. Yo creo que si es tan prometedor como se muestra en los vídeos, va a ser un buen juego. Bueno, y ahora vamos a ir con la noticia del día, y esta vez no voy a pedir redoble porque no es una noticia buena. Es una noticia, pues, es un desastre y la voy a decir así sin más. Demigod es atacado por la piratería. Y os explico de qué va esto. Según un estudio de Gas Powered Games, de 120.000 personas que tienen este juego, solo 18.000 personas tienen el juego original. Y esto, hicieron este estudio a 3 días de sacar el juego. Sacaron el juego 3 días después y hicieron el estudio. Y la razón de esto es que el juego no disponía de ningún tipo de protección antipiratería. Entonces la gente se empezó a conectar a los servidores. Estos tipos vieron que los servidores no daban abasto con tanta gente y dijeron, ¿cómo no damos abasto si solo vendimos 18.000 y tal? Y y descubrieron esto. Pues yo creo que esto es lamentable. O sea, un título exclusivo que viene para PC como es Demigod y lo tratamos así. La verdad es que esto no tiene perdón, porque luego somos nosotros los propios usuarios los que nos quejamos de que en PC no salen títulos exclusivos de calidad. Yo no sé si el desarrollador de Demigod fue el que propuso lanzar este juego sin ningún tipo de protección, porque consideraba que para llamar la atención de los jugadores habría que ofrecerles contenidos, digamos, únicos una vez compres la copia de tu juego. Pues si es este señor, pues la treta le ha salido muy mal y es muy triste, la verdad es que sí. La piratería es un mal con el que hay que acabar, sí o sí, desde luego. Pero bueno, es lo que decía, sobre todo tratándose de PC, que, bueno, como sabéis, se ha visto afectado el mercado de PC debido al tema de consolas. Aunque sigue vendiéndonos, sigue con buenas cifras, se ha visto afectado en lo que se refiere a lanzamientos exclusivos. Y es normal, porque las distribuidoras quieren sacar beneficio a lo que son estos lanzamientos. Pero es que incluso el Riddick, que salió hoy, que se podía jugar en PC desde hace una semana. Bueno, yo suelo decir que, aunque los que nos escuchéis, algunos penséis que esto de la piratería, va, no influye tanto, tal, hay muchos juegos que son muy buenos juegos y que apenas venden, y la piratería pues os mata. La piratería nos impide que poder tener secuelas de estos juegos que a lo mejor fueron la leche en su tiempo, y eso, así que, bueno. Y después, aparte de esto, nos vemos perjudicados en temas como traducciones, ya no tanto, pero sí doblajes y todo este tipo de cosas. Las compañías no se molestan muchas veces en hacer este tipo de trabajos porque temen cosas como la piratería. Y lo peor de todo es que en algunos casos ni siquiera lanzan el juego en nuestro país. Eso es ya el extremo. La claro. peor consecuencia. Claro, un ejemplo, mira, para poneros un ejemplo tal, el Sins of Solar Empire, que al final lo decidió distribuir Nobilis Ibérica un año después de su lanzamiento en Estados Unidos, no daba llegado aquí simplemente porque es que las distribuidoras no le ven rentabilidad sacar un título exclusivo en PC. Y otro ejemplo es el Okami. Salió en dos plataformas diferentes con mucho tiempo de diferencia y en ninguna de las dos se tradujo. Y además dos plataformas que tienen un parque de instalado bastante amplio. Bueno, en definitiva, es un mal que está afectando a la industria, sobre todo a distribuidoras pequeñas y demás, y que, bueno, a ver cómo se desarrolla con el paso del tiempo. Y ahora vamos a cambiar radicalmente de tema, porque Teo nos va a poner algo de música que tienes por ahí. Bueno, buenas tardes, noches, tengo que decir antes de nada, porque sí, mi director de programa se ha olvidado de mí completamente, hasta el momento en el que hago falta. ¿Eh? Es que, no, un momento, esto tiene una excusa. No te vi en el guión porque estaba, o sea, se me fue la olla y vale. Lo siento mucho, bueno, ¿vale? Hoy pagas tú las copas. Bueno, pues hoy traigo un tema del Guilty Gear Izuka, ¿vale? No sé si lo he dicho bien, puede ser que se me haya ido la olla, pero no me acuerdo muy bien de la última palabra. Pero bueno, se llama Home Sweet Grave, ¿vale? Bueno, pues nos vamos con algo de música y volvemos en unos minutos con el lunes de la semana. Hasta ahora. Las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en el Outnet de la semana. Bueno, pues seguís aquí en el Complejo Anda, en Quack FM 103.4 a Coruña. Recordad que podéis descargaros nuestro podcast semanalmente actualizado en complejolanda.blogspot.com o desde iTunes Store. Y ahora Zoe nos va a traer el lunes de la semana. A ver, como os iba diciendo en el sumario, pues hoy vamos a hablar de niños. Sí, esas pequeñas criaturillas de Dios que deambulan con los mocos colgando y se le caen los dientes. Zoe, pues, pareces un cura, tío. Sí, Zoe. Parece Michael Jackson, que es peor aún. Fuimos niños también. Sí, fuimos niños, pero es que vamos a ver, ahora le añadimos un héroe de videojuegos, Sonic, por ejemplo, y ya tenemos el Owned. Os explico. Resulta que en Noruega, un crío llamado Christer quería cambiar su nombre por el de Sonic X, nombre de la serie que protagoniza el erizo de Sega. Y como su deseo era tan fervente, pues mandó una carta a Harald Oldenburg, el rey de Noruega. Y el monarca debió de leer la carta y decir, ¡Owned! Vamos a ver, este hombre que era el rey dijo, pero chico, vamos a ver, te voy a rechazar la carta, vamos a dejarlo para cuando cumplas la mayoría de edad, porque... Chico, no te voy a cambiar el nombre por Sonic X. Pero una cosa, ¿qué cosas has llevado a reír? ¿El rey es el que te cambió los nombres? Este niño es tonto, para empezar. Si te quieres cambiar el nombre, tonto, ¿qué es tonto? No hablas con el rey de tu país, vas al registro civil y lo cambias y punto. A ver, macho, es un niño. Es un niño de 8 años. Niño tonto, da igual. Yo con 8 años tenía más. ¿Y para qué te quieres llamar Sonic tal como está la cosa ahora? Me dices hace 10 años que te quieres llamar Sonic, dices, cojones, Sonic ahora es una puta. Yo me pondría Kratos ahora, joder. No, pero, a ver, fuera bromas, joder, es un niño, se piensa que el que más manda en el mundo, pues será el rey de su país. Y entonces, pues, lo habrá hecho por eso. Lo que padres, me sorprende es que... Los padres... Ahí está, lo curioso es eso. ¿Cómo dejaron que los padres mandaran esa carta y por encima al despacho del rey directamente? Zoe, si el hijo salió así, los padres, bueno... Si no deben de tener muchas luces, no. Serán Mario y Daisy los nombres de los padres. Joder. ¿No? Posiblemente. Sí. Y si no tiene padres, es un pobre niño. No, es para... Mala suerte. No. Bueno, vamos a ir ahora con E-Analysis. Nos vemos en unos segundos. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Lambda. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, pues vamos a analizar un juego, Cryostasis Sleep of Reason. Nos lo va a analizar David Bonoman. Coméntanos. Bueno, buenas noches. Voy a hablaros de un juego de terror, ese género que parece que se ha perdido con el paso del tiempo, pero que bueno, que gracias a esta nueva joya imprevista en el género de los, bueno, de los survival horror y de los shooters en primera persona, pues consigue recordarnos esa vieja sensación de miedo primario. La historia de este Cryostasis es bastante interesante. Nosotros controlamos a Alexander Nesterov, un meteorólogo que ha sido enviado a un buque, a un rompehielos nuclear llamado Viento del Norte. Ha sido enviado para investigar pues las circunstancias que han llevado a ese buque a desaparecer y a no dar dejar rastro de vida en a su paso, ni dar señales de vida, en el sentido de que no hay comunicaciones por radio ni nada por el estilo. Y es enviado allí porque, hombre, tiene una habilidad que el juego llama ecos mentales, que después os explicaré. Es una historia muy bien llevada, quizás un poco retorcida además. A mí me recuerda mucho en muchos aspectos a una película de David Lynch, en el sentido de que a veces es un poco demasiado, no absurda, pero, en fin, surrealista. Difícil de entenderla y de digerirla, pero es muy interesante. En efecto, algunas partes de la historia son bastante, bastante rebuscadas, pero el juego hay que decir que tiene una buena presentación. O sea, el comienzo del juego... Empiezas en la nieve y tú no sabes absolutamente nada de lo que pasa ahí, de dónde estás, ni de qué estás haciendo allí, ni nada. Y si a esto lo unimos, la atmósfera del propio juego que comentarás luego en el análisis y tal, pues conseguimos una mezcla propicia para empezar un juego de estas características. Bien. Y como dato así para frikis, deciros que este juego ya explicaré más adelante cómo, pero tiene fragmentos sacados literalmente de un relato corto de un autor conocido en su casa a la hora de comer, que es Maxim Gorky, y el cuento en este caso sería La vieja Izergil. Lo digo para si queréis apuntarlo, si tenéis curiosidad. Plagio. Bueno, lo haría con permiso, supongo. Y bueno, ya pero vamos pasar al punto, sí, al punto tocho del juego, que es la jugabilidad. ¿Qué ofrece Criostasis? Pues Criostasis es un juego que ha llegado por la puerta de atrás y que por desgracia saldrá también por la puerta de atrás. Es el típico juego de PC, que por eso a mí me encanta tanto esta plataforma, porque de vez en cuando te trae juegos inesperados, juegos humildes, desarrollados por empresas que no tienen tantos medios como las grandes y conocidas por todos, y que suelen tener pues retazos de calidad muy a tener en cuenta, ¿no? Podría hablar de este Criostasis, podría hablar incluso de otro juego que salió hace poco, que es el Necrovision, y por supuesto del gran, grandioso Stalker, que también salió... Tardó en salir, pero cuando lo hizo, pues dejó las cosas claras. Así que es un juego en primera persona, donde nosotros nos movemos por un buque, por un barco, un rompehielos nuclear, no sé qué tipo de barco es ese, y, en fin, tenemos que descubrir qué ha pasado allí y descubrirlo en base a unas habilidades especiales de nuestro protagonista, que es capaz de revivir el pasado con flashbacks y con los ecos mentales. Y os preguntaréis, ¿qué es un eco mental? Pues un eco mental es la habilidad que tiene Nesterov para revivir los últimos momentos de vida de los cadáveres que pululan por el barco, ¿no? Y su objetivo es salvar ese cadáver, evitar que muera, y con ello, pues suponemos, redimir su alma. En efecto, como comentas, es como una vuelta al pasado y tratar de cambiar el pasado para que esa persona que encuentras congelada, muerta, no muera, salvarle la vida. Y la verdad es que es algo muy original porque para seguir abriendo camino tenemos que desbloquear, bueno, tenemos que salvarle la vida a estos marineros. Supongo que es algo así como la película, creo que se llamaba Efecto Mariposa, que el tío tenía la habilidad de volver al pasado y cambiar el futuro. Y bueno, en lugar de volver el mismo al pasado, pues vuelve en el cuerpo de la persona a la que escoge. A mí este Criostasis se me parece, dejando a un lado el tema de los poderes, se me parece un poco al Cold Fear. ¿Qué os parece? No se parece al Cold Fear. La ambientación sí, pero nada más. En ese aspecto, se desarrolla claro, en un claro. barco, y pero nada más. Yo quería comentar algo de la jugabilidad, y es que los principios de juego están muy marcados. Comenzamos el juego sin armas, como usuario pides interacción. Pero el caso es que la hay, pero es más bien poca. Hombre, sí, quería dejarlo para más adelante, pero sí. El juego quizás en algunos aspectos pues no ofrece tampoco esa variedad a la que estamos acostumbrados en un juego de su género. Y es cierto lo que decía Víctor, esa interacción hay bastante poca. De hecho, creo que uno de sus problemas graves es que el diseño de los niveles es muy mediocre. Muy mediocre, francamente mediocre. Siempre hacemos lo mismo, es decir, llegar a una zona, activar pues una fuente, la corriente eléctrica para que las puertas que están cerradas se abran y así avanzar sucesivamente durante por los pasadizos del barco. El caso es que yo cuando empecé a jugar a este juego... como empezaba sin armas, totalmente, ¿sabes? Bueno, empiezas ahí en medio de la nada, sin armas, tú solo y demás. Me esperaba algo parecido a lo que ofrecía Penumbra en su día. Un nivel de interacción bastante grande, puesto que avanzas mucho en el juego y tardas mucho en encontrar armas de fuego. Y no te lo da, es el problema. Simplemente la interacción es para manipular ciertas cosas que están muy señaladas. Y bueno, aparte de... Antes hablé de los ecos mentales y efectivamente es muy original. Muy original, y aparte pues resulta siempre desafiante saber por qué murió el cadáver de Marras y si es posible, bueno, si es posible, claro que es posible, conocer el, digamos, la forma de salvar a esa alma. Ahora bien, el problema de este juego, que es un logro bastante grande, es que aunque es muy original esa propuesta de los ecos mentales, de buenas a primeras consigue que sea un auténtico coñazo, porque lo repite hasta la saciedad. Y no es que lo repita casualmente, sino que hay ciertas zonas a las que al llegar, pues para lograr avanzar o para lograr superar un abismo insondable o una pared que nos impide avanzar, pues hay que salvar al cadáver que, que está situado en esa zona, y una vez salvado, pues mágicamente la pared desaparece o saltamos ese abismo impenetrable. Yo, bueno, yo opino de los ecos mentales que yo creo que es lo que dotan a este juego de toda su salsa, digamos. Yo creo que dotan al juego de una dimensión acojonante con respecto a la primera impresión que tiene sobre Criostasis. La verdad es que me ha sorprendido muy gratamente esto, y cuando encontré el primer eco en el transcurso del juego, me empezó a gustar bastante. Pero el problema, Víctor, es que tú no te lo has acabado. Claro, yo me llegué más o menos, pasé unos cuantos capítulos y tal, pero... El problema es cuando lo repites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces y hasta arriba. Entonces ya ves ahí que algo cojea. Bien, eso de ecos mentales, algo original y que merece la pena disfrutar, aunque sea alguna vez. Y después hay otro toque original que, como ya viene siendo habitual en los shooters, pues parece que están empeñados en darnos nuevas experiencias de vida, en el sentido de curarnos y evitar la muerte. Y lo hemos visto en Far Cry 2 con la morfina y esas operaciones en plan, imagina ser cirujano. Y lo vemos ahora con Criostasis, salvo que ahora no se trata de mantenernos con vida en sentido estricto, sino más bien mantenernos en unas condiciones de calor corporal óptimas. Al estar en una zona helada, como es el Círculo Polar Ártico, y como el barco está en mal estado, pues el frío es un enemigo feroz, más feroz incluso que los enemigos ordinarios. Entonces el juego nos desafía continuamente porque hay zonas en las que la temperatura ambiental es muy baja y por lo tanto nuestra vida va bajando poquito a poquito. Todo depende básicamente de que nos encontremos en zonas apacibles donde haya fuentes de calor apreciables, como puede ser una antorcha, una hoguera, una bombilla, y pegarnos a ellas y simplemente pulsando el botón derecho del ratón, pues Nesterov se quitará los guantes, acercará las manos y así ganará calor corporal. E insisto, todo depende, el límite lo impone la temperatura ambiental, es decir, si la temperatura ambiental es baja, nuestra vida no podrá traspasar el límite que imponga esa temperatura ambiental. Y también debo decir que a pesar de que es original, resulta curioso que el personaje lleva en todo momento una linterna potentísima, o sea, que alumbra todo, pero sin embargo la linterna no la usa como fuente de calor, lo cual, hombre, evidentemente no lo han hecho así porque ya sería muy fácil ganar vida, pero es curioso que no, que le valga una simple bombilla pero no la linterna que lleva encima. En cualquier caso, yo esto lo vi bien, me gustó cuando la primera vez que lo vi, pero el problema es que muchas de las situaciones en las que encuentras focos de calor son demasiado forzadas, y es que llega un momento en que focos de calor lo hay en todo y bueno, te llama un poco la atención, y bueno, dices, es un videojuego y tal, tiene que tener estas cosas, ¿no? Pero aún así, algunas situaciones son demasiado forzadas. Que conste que me parece un planteamiento bastante original, porque siempre es la mítica de tener que resistir al agua o al fuego, lo que sea, y esta vez es al frío. Poco, sí. Creo que en ningún juego se ha usado algo así. A mí me llamó la atención mucho un detalle, que es que después, al principio, antes de un eco mental, no había nada que te diera calor, había una bombilla, como mucho. Y va, era hacer el eco mental y de repente había una antorcha. Y, hostia, ¿y de dónde salió esa antorcha? ¿Quién encendió eso? Sí, el juego tiene algunas cosillas, como ya expliqué antes, con el tema de los ecos mentales, lo que decía Jorge, que cuando consigues superar uno con éxito, de repente el escenario se transforma. Y evidentemente no tiene ningún sentido que haga eso. Ahora ya entramos en la dinámica de discutir si esto en un videojuego está realista caso... De imponerse a todo lo demás. Yo los ecos mentales que he visto, casi todos, bueno, no, todos los que he visto yo, eran, si salvabas al tipo, hacías que el escenario no se modificara por la razón de la muerte de ese tipo. Entonces, pues, yo creo que hasta cierto punto tiene lógica que cambie el escenario después cuando vuelves al presente, digamos. Sí, bueno, eso es interpretación tuya, pero evidentemente a Jorge le chocó, a mí me chocó, quiere decir que a mí chirría un poco, ¿no? No digo que sea malo, simplemente es una apreciación personal de cada uno. A mí eso, lo que me chocó es que hubiera la antorcha. Exactamente eso, porque, bueno... Bueno, y después, ¿cómo sube al horror? Pues como sube al horror, Criostasis cumple sobradamente. Es decir, su ambientación es exquisita. El barco es un barco inhóspito. No hay nadie. Bueno, no hay nadie amigable, se entiende. Y, en fin, la sensación de estar solo en un lugar hostil, con alguien que te acecha en cada rincón, está increíblemente llevada. Y el juego, pues de hecho, incluye algunos sustos que yo he llamado sustos mortales, porque te matan, o sea, vas por una esquina y de repente te sale un maromo con un hacha, te la clava y a tomar por culo, estás muerto. Pero cuidado, insisto, no penséis que es lo típico de como en plan de Dead Space, que hay una música así que te da pistas de que algo puede pasar. Bueno, en Dead Space no te suelen bueno, dar no pistas. Te dan pistas, pero lo intuyes, porque a lo mejor de repente no hay música o hay alguna referencia. Eso es más en Silent Hill y tal, ahí sí que se nota muchísimo. Pero en Kyrostasis no hay música de ningún tipo, ¿no? Hay música, pero no es predominante. Entonces estas cosas pasan sin que haya ninguna pista de por medio, o sea, simplemente pasa. Y a mí me ha pasado dos veces de morir irremediablemente por ir todo tranquilo por el barco y de repente zasca, un cañonazo y a tomar por culo. Y me ha encantado ese detalle. Y eso que comentas, que los sustos, yo los que he podido ver en ese juego, están muy bien escogidos. Sí, sí. Y no te los esperas, yo es que de los que me he llevado no me esperaba ninguno, macho. Ninguno, pero no son sustos de decir, ah, qué susto. Y como en plan Fear, que le coges la escopeta y lo matas al otro. No, aquí no es así. Aquí a veces los sustos te cuestan la vida. Claro, el problema es que cuando tienes que ir a puños. Bueno, la ambientación, después, ¿qué más? Sí, evidentemente, lo que he llamado yo, bueno, no he llamado yo, también ya se conoce, es un concepto global, que es el de la narrativa visual, que se ha usado mucho en Bioshock. ¿Qué es la narrativa visual? Pues digamos que el juego no abusa de las secuencias cinemáticas, aunque las hay, pero no son numerosas, y es el propio escenario, el propio avanzar del jugador, el que se ocupa de explicar la trama y de ponernos en situación. Pues ya sea por los cadáveres, la forma de morir, los conflictos que han tenido las personas entre sí, y sobre todo los fragmentos de este autor, Maxim Gorky, que en cada nivel, pues a modo de postal, Nesterov los recoge y le van contando un cuento muy interesante que guarda un paralelismo evidente con la historia principal del juego. Es decir, la historia avanza al mismo nivel que nosotros. Es el jugador el que la interpreta a su manera, y es un punto muy a su favor. Y en cuanto al, bueno, que comentas, la ambientación en general del juego, la ambientación está muy bien, pero el caso es que el apartado técnico le resta a esa ambientación. El apartado técnico, una de cal y otra de arena. Vamos a ver, hay que tener que este juego lleva tiempo en desarrollo, que está desarrollado por una empresa que no tiene medios, que es Action Force, si no lo dije antes, lo digo ahora, y le ha pesado el paso del tiempo en algunos aspectos bastante, bastante. Se nota mucho que ha habido ahí un pequeño desliz, un pequeño anacronismo quizás. Tiene cosas muy buenas. Los efectos de luz y sombra son acojonantes, o sea, son increíbles, y sobre todo su proyección en los líquidos, o en el agua en este caso. Y hay detalles increíbles como el vaho que desprende nuestro protagonista continuamente, porque evidentemente está en una ambientación con un frío agobiante. Y también, pues, el detalle que más me ha dejado sorprendido es el tema de la escarcha y el hielo que se va acumulando en las paredes, y que cuando consigues activar una fuente de calor, ves cómo esa escarcha o hielo se va derritiendo, se va, digamos que entra en un proceso de deshielo y se va formando agua. Un efecto muy parecido al de Stalker Clear Sky. Parte negativa, bueno, las texturas, por norma general, son muy mediocres, muchas de ellas, la gran mayoría incluso diría, tiene un detalle muy pobre, salvo quizás los personajes y algunas texturas determinadas. Y falta polígonos en algunos modelados. Por ejemplo, cuando Nesterov porta un arma, un rifle o algo por el estilo, ves que su dedo no es un dedo normal, sino que es un dedo cuadrado, ¿no? Lo cual denota que, en fin, ha habido ahí pequeños descuidos importantes. Y sobre todo el rendimiento. El rendimiento me parece exagerado, perdón, es muy exigente, unos requisitos exagerados para lo que luego ofrece el juego. O sea, es un juego que juega la misma liga que Crisis en lo que se refiere a requisitos, y ni siquiera muestra la mitad de lo que muestra Crisis. No, y además de eso, que aunque juegues en un ordenador en el que Crisis, bueno, a ver, sabemos que ese juego, la media actual de frames sigue siendo no muy alta, pero aún así, te da unos parones el que estás, es que es una pasada, sí. O sea, un rendimiento muy malo, una optimización muy mala de este juego. Y de hecho mi PC, que sobrepasa de largo los requisitos recomendados, es que tuve que bajar parámetros porque había eso, tirones y demás, que no tiene sentido, porque son escenarios pequeños. Porque si dijésemos que son escenarios abiertos, con multitud de efectos, efectos de partículas, o con multitud de enemigos, o de físicas, pues diría, bueno, pues tiene una explicación. Pero no es el caso. No es el caso. Yo creo que desde GTA 4 versión PC es el peor juego optimizado para PC que ha salido. Que por cierto, llevo una camiseta de Riddick, pues lo vean aquí mis compañeros. El de PC también está optimizado como el culo, siento decirlo. Oh. Bueno, ¿y de sonido? De sonido, pues es el punto estrella, uno de los estrellas. A pesar de que la música o no la hay o es casi imperceptible, los efectos sonoros son los que le dan personalidad al juego. Y esos ruiditos, yo me quedo sobre todo con uno muy acojonante de una especie de ser extraño que aparece de vez en cuando, que coge pues una especie de taza y la golpea en el suelo, y cuando la golpea te das cuenta de que está ahí esperándote, ¿no? Y ya te pones en tensión. Y en fin, es una serie de sonidos muy sutiles, muy bien llevados, que logran meterte en situación, algo básico en un género en el que la insinuación es lo importante. Y después también el doblaje es de una calidad sobresaliente, trabaja el castellano, insisto, y es meritorio que un juego de este tipo, que con poco presupuesto, que en fin no va a salir para una gran gama de jugadores, pues llegue doblado a esta calidad. Eso dice mucho a su favor. El sonido, sí, yo voy a decir que está muy bien, y yo, bueno, desde mi experiencia recomiendo jugarlo en un 5.1, y si no lo tenéis, pues con auriculares, porque es donde vais a disfrutar bien de este juego. Y bueno, conclusión. Pues conclusiones, creo que es un juego que se merece una oportunidad. Es el típico juego que cuando pase el tiempo, y estoy seguro de que se va a producir el efecto en masa de recordar Criostasis y de conseguirlo a todas, de cualquier manera, porque tiene aspectos muy innovadores, tiene mucha calidad, y a pesar de sus defectos, que no son defectos típicos de un juego hecho por novatos, o de un juego, pues, típico juego de PC que está optimizado como el culo, pero a pesar de eso hay que darle una oportunidad, y no os dejéis llevar por las críticas que ha tenido en otros medios, porque, honestamente, yo creo que a día de hoy se está confundiendo, no sé, confundiendo conceptos de juego que no tienen por qué ser así. Criostasis es una aventura de terror, y aunque su acción sea algunas veces pues mediocre en los combates cuerpo a cuerpo, aunque se le pueda pedir un poco más de intensidad, su objetivo, que es el de amedrentar al jugador, lo consigue con creces. Yo, pese a los problemas en algunos aspectos que, bueno, que ya se comentaron en este análisis, cuando empecé a jugarlo tenía unas expectativas bastante bajas en este juego, porque, bueno, vi un par de análisis por ahí y tal, unas notas bajísimas, pero me llevé una grata sorpresa. Y tiene problemas el juego, tiene los problemas que hemos comentado, ni más ni menos, pero yo creo que merece la pena dar una oportunidad, sobre todo si te gusta el género, porque yo creo que disfrutarás de Criostasis. No se puede comparar, por ejemplo, con Bioshock, pero es que son conceptos diferentes de juego, es totalmente distinto. Muchos se empeñan en comentar ese tipo de cosas, en compararlos, en foros, en análisis y demás, pero hay que probarlo. No es un juego de acción, de hecho. De hecho, las armas de fuego las conseguimos a medida, cuando ya la aventura está muy avanzada, ¿no? Es una aventura, sin más. No pretendo otra cosa. Bueno, pues acabamos el análisis y nos vamos con el debate. Hasta ahora. En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Bueno, pues hoy en El Debate nos hacemos esta pregunta. ¿Se convertirá la plataforma portátil en la base del futuro jugador? Pues yo creo que en algunos países como en Japón ya está comiendo terreno las portátiles a las consolas de sobremesa, y debido al trajín que lleva actualmente nuestra vida diaria, pues es posible que en un futuro igual no tan lejano las consolas portátiles sean el pan nuestro de cada día. Yo creo que no, por dos motivos, porque nunca ha pasado. O sea, las consolas portátiles, por mal que nos pese, siempre han estado en un segundo plano en relación a la sobremesa. ¿Y por qué? Por limitaciones. Yo hoy en día vi imposible realizar ciertos juegos, que ciertos juegos, me refiero, potentes, en hardware que no sean de sobremesa. Y es muy difícil hacer tecnología nueva en no me fastidies, Gordon. Yo creo que los portátiles avanzarán mucho y tal, pero yo no lo veo como eso, ser rey, digamos, de esto de los videojuegos, rey de las plataformas. Yo lo veo más bien como eso, un avance, y que esto va a, yo creo que va a seguir así, vamos. Sí. Yo estoy con Jorge. Vamos a ver, las portátiles están muy bien ahora, en Japón destacan bastante, pero yo no me imagino pues lo que pueden ser unas quedadas en casa de un colega, pues un multijugador o un juego online. O sea, yo en una portátil no me lo imagino tan bien como en una consola de sobremesa. Hay una cultura fuerte de consola de sobremesa. A ver, el caso es que, bueno, las consolas portátiles en general, y dispositivos portátiles como incluso iTunes, digo iPhone, perdón, últimamente están abarcando unos niveles de, bueno, de aplicaciones, de opciones que antes no tenían y que la verdad es que son interesantes. Pero yo no creo que sea el futuro de los videojuegos. Yo creo que esto, o sea, las diferencias están bien marcadas y de hecho los juegos que vemos en portátil, por el momento no ha habido ninguno que haya estado tan desarrollado como uno de para plataforma de sobremesa o tal. Yo tampoco me refiero a un futuro inmediato, pero viendo las posibilidades que aporta ahora una PSP, que tiene unas características técnicas similares, poco por debajo de una PlayStation 2, en tres o yo qué sé, no quiero decir una fecha, pero en unas cuantas generaciones es posible que el dispositivo portátil sea el camino. Yo creo que el jugador necesita estar encerrado. Al jugador le gusta estar en su casa, recogidito y jugando un videojuego. Y una portátil pues igual no es lo mismo, porque a ti lo que te mola es estar en el sofá y en una tele enorme y decir, ¡buah! De puta madre. Y eso. Y tengo de este sonido por lo que vemos la prueba. Sí, sí, sí, está clarísimo. A mí me gusta estar encerrado, no tomar el sol, que la piel se me ponga blanca y se me caiga del cáncer que estoy cogiendo los ojos. A mí me encantan esas cosas. Todo salud y belleza. Y digo yo, panda de noobs de mierda, ¿y no se puede jugar con una consola portátil encerrado en casa? ¡No! ¿Y no se puede conectar una tele? No, ¡sí! ¡No, sí, no, esperad, no se puede, esperad, y no se debería! Vale. Esperad, por todo el mundo he sabido que el mejor placer del hombre es usar una consola portátil en el váter. Eso iba a decir ahora mismo, cagando, si no estás leyendo tienes que estar jugando a una portátil. Está clarísimo. Y usar el PC con una mano en el ratón y otra ocupada, eso también es un placer. Bueno, pues en general, el tema este de consolas portátiles, tienen un futuro prometedor y las últimas tecnologías así lo atestiguan, pero yo no creo que sea no creo que nunca llegue a ser el referente máximo a la hora de, bueno, a lo mejor soy un ignorante, pero no lo veo. Aparte, tendría que haber un algo que obligase a las compañías a tomar esa decisión y decir, bueno, ahora se acabaron las consolas de sobremesa, vamos a lanzar las portátiles. Yo lo veo imposible. Costes de desarrollo. Costes de desarrollo siempre ha habido, también con la PSP, y bastante caros además. Y ya que estamos hablando así de portátiles, a mí me gustaría preguntaros, ¿cómo veis el futuro de las portátiles? ¿Qué veis, qué mejoras podría tener una portátil? ¿Una portátil? Pues como no te lleves una mochila batería para que te dure todo lo que andes, pues pocas cosas. Yo lo veo muy claro, yo creo que el día de mañana las portátiles van a tener un multijugador mucho más masivo que el que tenemos ahora. Ahora igual podemos conectarnos con 4 personas o así. En el futuro yo creo que habrá partidas de 20, 30 personas y que será la leche. Tenéis muy poquísima, o sea, tenéis poquísima imaginación y visión de futuro. Yo, ya digo, estoy hablando a largo plazo. Tú lo que quieres es una Wii portátil. No, a ver. ¿Nunca habéis pensado en, yo qué sé, un dispositivo como la palma a la mano, que le dais a un botón y aparezca una pantalla holográfica? De ese tipo de cosas. Lo veo muy incómodo. Eso en Minority Report creo que sale. Pero en la vida real, macho, aún... Bueno, vamos a ver, sobre lo que dice Jorge. Es una imaginación desbordante. Vale, juegazos de 20 y de partidas de 20 y 30 jugadores. Y yo digo, sí, ¿de qué? ¿De Booth? A ver, ¿a quién sabe más? No, pero en juegos así... Juegos como los que tenemos actualmente. Imagínate un Gears of War en portátil, que fuera factible. Algo del estilo. Pues sería cojonudo. Y jugar con ahí muchísima gente, poder jugar en cualquier sitio... Yo creo que estaría muy ya, bien. Ya, pero si no te coge la señal de internet, malo. Bueno, tenemos un comentario en el foro de Zeus Sánchez. Coméntanos, Teo. Sí, Zeus nos dice que aunque hay grandes juegos para las consolas actuales, o sea, para las portátiles actuales y de gran calidad, como God of War, ¿no? El God of War de PSP, un juegazo. Sí. Cree que las portátiles son solo cosas para salir del paso, vamos. Un mero entretenimiento, cuando sales, lo que sea, ¿no? Y en su caso prefiere las consolas de sobremesa y tampoco cree que se convierta en el futuro, ya que se intenta ir... más con ir a más y con las restricciones de los portátiles no lo piensa. Bueno, aprovechamos para saludar a Angus, que se acaba de incorporar también al post. Un sí, saludo. Un saludo, Angus. Un saludo. Y yo antes comentaba el aspecto técnico. Vamos a ver, ¿cómo ideáis vosotros una consola portátil en la cual pues haya que embutir ahí en muy poco espacio sistemas de refrigeración como los de Xbox o Play 3. ¿Eso cómo se come? La tecnología avanza muy rápido. Sí, avanza muy rápido. A ver, tío, pasamos de Game Boy a PSP. Yo creo que se va a poder hacer. Yo lo tengo clarísimo. En cuanto haya una Wii portátil, se refrigera agitando el mando, tío. Pero si la Wii no necesita refrigeración, coño. No quiero decir que la tecnología avanza, pero en el momento en que avanza, hay que aportarle algo para que sea factible. Es decir, la PSP es posible porque, digamos que la tecnología con la que se ha hecho la Play 2, pues se ha podido embutir en poco espacio, como pasó con la PlayStation 2. Y se ha trasladado a la PSP. Pero siempre tiene que haber un cambio generacional. No puede idearse un hardware ultra potente como lo fue en su día el 360 o como fue en su día el de Play 3 y pretender que no necesite ayudas externas para funcionar de forma viable. Aún así, yo creo que el problema principal de la plataforma portátil en general es, bueno, me refiero, de cara a las ventas, es el tema de que es para una persona, es de un jugador nada más. Me refiero en un jugador no online, ¿vale? Y lo que se vende hoy en día, lo que está de moda, es el juego en grupo. O sea, independientemente de que sea hardcore, que sea casual, que sea lo que sea, se vende el juego en grupo. Y una consola portátil, por el momento, sabemos ciertos juegos no te lo puedo ofrecer a gran escala. Pero tienes la red LAN. Pero las redes LAN dependen de que varios tengan el mismo dispositivo. Es muchísimo más costoso. Bueno, esto respondiendo aquí a mi amigo Bono, quería decirte que bueno, la tecnología llegará a un límite en que ya no haga falta un procesador tan bruto, una gráfica tan bruta, con el fin de mostrar unos gráficos, ya que como todos sabemos acabará llegando demasiado lejos, o tendrá un límite, vamos. ¿Dentro de cuánto, Teo? ¿De 20 años? Pues no creo que sea tanto tiempo, sinceramente. Pero bueno, con respecto a eso, también decirle a Víctor que cada vez la red Wi-Fi está más abierta, las redes son más accesibles. Malo será que las consolas portátiles no tengan su oportunidad. No creo que sustituyan de todas formas a las plataformas fijas. Volviendo al tema eso de si es factible eso, mejorar el tema este. Recordad, por ejemplo, la Mega Drive. La Mega Drive 1, lo que se calentaba esa consola era brutal. Y actualmente, una Mega Drive 1, mira, hace poco han sacado una que es, pues vamos, es pequeñísima, cabe en la palma de la mano. Sí, ya, pero la han sacado más de una década después. Ya, pero evidentemente, bueno. Evidentemente, claro, ha pasado mucho tiempo. No, pero aún así, es evidente que lo que es el cambio tecnológico en plataformas portátiles será un hecho que avanzará rápidamente, porque estamos en una época de crecimiento brutal en lo que a este tipo de tecnología se refiere, y hay que estar atentos, pero yo aún así no creo que vaya a ser definitivo. Últimas impresiones, ¿qué opináis? Que ya se verá, que esto va para largo y que, bueno, eso. A ver si hacen baterías más largas. No, yo quiero que siga como ahora. Yo creo que siempre será como ahora. Las portátiles mejorarán mucho, pero siempre tendremos este sistema, me parece a mí. Y bueno, que son cojonudas las portátiles para cagar en el baño. Es la conclusión más sincera que he sacado hoy. Sí. Bueno, pues vamos a ir cerrando el programa. Esperamos que lo hayáis disfrutado y nos vemos la semana que viene. Feliz fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, te invitaré a unas cañas.